Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos. La 1:08, 3 horas por delante, madrugada del 11 de agosto. El equipo de guardia bien preparado ya, con Milagros López, José Ignacio Bertielo y de Laza en redacción. Al frente de la parte técnica, Juan Navalón, en nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Los grupos ultras serán nuestro primer tema, especialmente aquellos que encuentran amparo dentro del deporte. Violencia, esa es la expresión que mejor define la actuación de estos colectivos. En muchos casos son auténticas sectas, círculos cerrados dentro de los cuales muy pocos han podido penetrar. Algunos periodistas e investigadores sí lo han logrado. Gracias a ello conocemos cómo son por dentro. Ese es el caso de Antonio Sala, seudónimo de un infiltrado que logró penetrar en los secretos más inconfesables de los grupos skin. Oiremos su voz esta noche, una voz distorsionada para evitar que sea localizado. Conoceremos algunas de sus vivencias. También vamos a estar con otro investigador, con Carles Viñas. Acaba de publicar un ensayo en el cual examina desde una perspectiva fría y desapasionada todos estos grupos, especialmente los vinculados a equipos de fútbol. En pasajes de la historia, momento para el recuerdo. Hace 4 meses nos dejaba a los 63 años Fernando Jiménez de Loso, uno de los más grandes comunicadores de la historia de este país, el rostro del misterio por excelencia. Embriagó y entusiasmó a millones de españoles con cientos de programas de televisión en los años 70 y 80. Cuando nadie se atrevía a hacerlo, él se puso delante de las cámaras para hablar sobre enigmas y misterios. A él se le debe también a que en los años 90 apareciera todo un género de prensa escrita dedicado a estos temas. Fue colaborador, como no, de La Rosa de los Vientos. Más de 200 intervenciones recordando sus viajes por Perú, México, Israel, Brasil, Argentina, Pakistán. No hay región del mundo en donde no estuviera. Lo recorrió entero buscando respuesta a las grandes preguntas. Su pérdida fue un terrible golpe para todos. Le echamos de menos, mucho. Por eso queremos hoy rendirle un nuevo homenaje. Juan Antonio Cebrián recordará la que fue una aventura histórica, la aventura de nuestro querido profesor, maestro y amigo. En la actualidad azul y verde os vamos a contar muchas cosas, nuevos problemas para la NASA. Para hoy estaba previsto el lanzamiento de un satélite rumbo a Marte. Su partida se ha tenido que retrasar por problemas técnicos. También os contaremos en clave espacial que ya hay una lista de espera para viajar a la Luna como turistas. La broma cuesta 100 millones de dólares. Atención al cielo, lluvia de estrellas, las Perseidas. Os contaremos todo sobre este bello fenómeno astronómico. Además, nuevas investigaciones en la lucha contra el cáncer. Nos quedaríamos petrificados si supiéramos cuántas obras literarias tuvieron su origen en el mundo de los sueños. Cuando nuestro otro yo, el que surge en mitad de la noche, aparece, en más de una ocasión deja una imborrable huella. Y en más de una ocasión esa huella se convierte en una inmortal obra literaria. Sobre este tema versarán hoy los enigmas de la literatura. Tendremos también monográficos con nombre propio. Un extremeño universal, Mario Rosso de Luna, uno de los padres y principales filósofos de la teosofía. Un hombre cuyos conocimientos fueron más allá de lo normal. Ojalá que el menú que os tenemos preparado para esta madrugada sea de vuestro agrado. Así lo estamos intentando durante todo este mes de agosto. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. rosa.vientos@ondacero.es. La 1:12, comenzamos. Llegaron a ofrecerme 30.000 pesetas por dar una paliza a una persona en nombre de uno de estos ultraderechistas que no tenía cojones para hacerlo por él mismo, ¿no? Porque los skins son su tropa de base, son sus soldados completamente fieles a una ideología irreal, ficticia, pero en la que creen y con la que son consecuentes. Los skins probablemente son los únicos nazis que son consecuentes con el nacionalsocialismo porque no se ocultan. Su estética, su apariencia es suficientemente elocuente. A quien acabáis de escuchar estuvo casi un año infiltrado en grupos skin. Vivió desde dentro cómo eran estos colectivos. Conoció de cerca su violencia, sus macabros actos, sus terribles acciones. en España cientos de grupos ultra, de grupos skin. Muchos de ellos arman su ideología desde la xenofobia y el racismo. Han encontrado en el deporte una de sus formas de expresión. Convertidos en hinchas, sus instintos más primarios surgen como una forma de dejarse notar con toda su brutalidad. Nos generan miedo, temor, pánico. Se hacen distinguir utilizando una estética propia. Hoy sabremos algo más de lo que existe tras los cabezas ratadas. Charlaremos con un estudioso de este fenómeno, Carles Viñas. Ha publicado recientemente el libro El Mundo Ultra. Se trata de un trabajo en el cual examina los colectivos de este tipo que pululan en torno al mundo del fútbol. Conoceremos, gracias a él, aspectos a tener en cuenta, pero iremos más allá. Recordaremos la historia de Antonio Salas, periodista de infiltración que penetró en el seno de varios de estos colectivos. Se hizo pasar durante un año por nazi. Se transformó en un skin. Gracias a ello, conoció de cerca cómo actúan estos colectivos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Y como os acabamos de anunciar, estamos con Carles Viñas, autor del libro de reciente aparición, El Mundo Ultra. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico en Barcelona. Carles Viñas, muy buenas noches. Buenas noches. Carles, hay que decir que es doctorado en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y en este trabajo aborda en profundidad, se trata de un ensayo muy trabajado sobre los movimientos ultras en el mundo del fútbol y su reflejo en la sociedad. Un libro imprescindible para conocer cuándo nacieron estos colectivos, cómo son, qué características les identifican. Carles, una cosa importante, ahora que estamos ya a muy poquitas semanas de que comience la nueva liga de fútbol, y con casi toda seguridad, no hace falta ser profeta, no hace falta ser evidente para decirlo, nuevamente, algún que otro domingo nos encontraremos noticias sobre las acciones de los grupos ultra, aunque tú en el libro, al comienzo, haces una matización sobre el nombre. Es una muy buena forma para que la sociedad se sepa perfectamente a qué nos estamos refiriendo con esa denominación, pero el término quizá no es el más exacto del todo, ¿verdad? No, efectivamente, creo que es importante matizar al respecto del término utilizado, porque creo que es más correcto a nivel estatal español utilizar el término de grupo radical, porque bajo el mismo sí que identificamos a la globalidad de grupos existentes en el Estado. En cambio, la denominación ultra, de un lado, muchos grupos la rellenan de ella por las vinculaciones políticas que pueda llevar de fondo, y por otro es el término que adoptaron los medios en los años 80 proveniente de Italia. Por tanto, el término ultra es más idóneo para citar a los grupos italianos de seguidores radicales organizados. En cambio, a nivel español, creo que es el más idóneo y exacto hablar de grupo radical. En estos momentos podemos decir que es un fenómeno en crecimiento, que es un fenómeno que va a más, que va a menos, o que seguirá existiendo mientras exista. Por ejemplo, en este caso, el mundo del fútbol como una forma de manifestación y de canalización de estos colectivos. Bueno, creo que ha pasado su auge, su etapa más importante, que sería en los años 90. Actualmente es un movimiento, un fenómeno estancado, y creo que va a perdurar efectivamente como han perdurado otro tipo de vinculaciones y manifestaciones juveniles. Carles, en tu libro reconstruyes los orígenes de la violencia en el fútbol y los orígenes de estos grupos calificados como ultras. ¿En qué momento histórico podemos situar la aparición de estos colectivos? Bueno, en España los primeros grupos gestados son alrededor del año 80-81, vinculados a dos clubes en concreto, por un lado los ultrasur madridistas y de otro los ocho noves del Barcelona, ¿no? Por tanto, es a inicios de los 60 cuando empieza la eclosión de grupos radicales a imagen y semejanza, o copiando, los dos referentes muy importantes para entender el panorama nacional, de un lado el hooliganismo británico y de otro los ultras italianos. Porque lo cierto es que para buscar el origen de estos grupos, tú ya hablas en el siglo XIX como en el Reino Unido, das una fecha, 1880, algo que parece muy reciente, como son las invasiones de los campos de fútbol por sus seguidores, ya se producían hace más de 100 años en el Reino Unido. Sí, lejos de lo que la mayoría de personas pueden pensar, de que el hooliganismo o la violencia o el vandalismo en el fútbol es un fenómeno reciente, y además monopolio británico, eso no es así. Se ha estudiado, se ha hecho muchas investigaciones al respecto, sobre todo en Gran Bretaña, y se ha podido comprender que el fenómeno data de siglos pasados, también que a lo largo del siglo XX tuvo diversos episodios de violencia puntuales en diversos países de Europa. Por tanto, no podemos reconducir o anclar todo el fenómeno como una cosa moderna, contemporánea y tampoco británica. En tu libro hablas del fútbol como algo más que un deporte. Una cita del año 1982 que expones de Desmond Morris dice lo siguiente, dice que el fútbol es la sublimación milenaria de la lucha del hombre a través de la caza y las actividades marciales, lo que se interpreta en múltiples aspectos que lo asimilan a la demostración social, a la ceremonia religiosa, a la empresa comercial, a la representación teatral. Es quizá por esto que el fútbol se ha convertido en un contexto en el cual canalizar esta violencia casi intrínseca al ser humano. Sin duda, el fútbol lo deja de ser una construcción cultural y simbólica que cada uno da su propio significado, pero es evidente que el fútbol, y más con la era global cero en que vivimos, va mucho más allá de un simple deporte y afecta a veces incluso la cotidianidad del individuo. Nos decías anteriormente que este tipo de movimientos aparecen en el Reino Unido, que a España llegan un tiempo después. ¿A partir de qué fecha podemos considerar que comienzan a organizarse estos colectivos en nuestro país? Bueno, en 1981 fue el año de fundación de los dos colectivos que antes os he comentado, por tanto, es la fecha de génesis oficial de este fenómeno en España. Después, un año después, se celebra el Mundial de Fútbol en España, que también tiene una gran importancia en este contexto. Sí, es una importancia caudal en este aspecto, porque a partir de que muchos jóvenes, sobre todo en las ciudades sede del Mundial, de la geografía española, ven o cómo actúan los grupos de hooligans, los grupos tifosi o ultras italianos, o también la torcida brasileña, es un ambiente diferente al que viven cada día en su estadio, por tanto intentan emular y copiar ese tipo de ambiente, de ruido, de colorido en sus gradas. ¿Se puede diferenciar la violencia en el fútbol de los grupos ultras o van siempre de la mano ambas expresiones? Bueno, creo que es otro tópico que quizás el libro intenta un poco replantear y sin duda romper. Cuando hablamos de violencia en los grupos radicales, hablamos siempre de actitudes minoritarias. Hay un gran entramado de grupos muy complejos, diversas ideologías, diversos colectivos, y la gran mayoría son animadores pacíficos, que lo único que hacen es animar más activamente a su equipo. Es la gran mayoría. Y por contra, existen minorías que generalmente, a través del reflejo en los medios, consiguen mayor notoriedad, que son las que sí actúan de manera beligerante, pero vuelvo a decir que son minoría por contra de lo que puede avanzar la mayoría de gente. Quizás son, por las noticias que generan, uno de los aspectos que socialmente más reflejo tienen del mundo del fútbol. Una de las características de estos grupos es su posicionamiento político. ¿Se da en todos los colectivos que existen en España y en el mundo, o también la política y los grupos ultra es algo que no tiene que ir necesariamente unido? Primero matizar que cuando hablamos de política y estos grupos radicales hay que matizar ahí, hablar un poco de pseudopolitización, porque lejos de consignas y una exhibición de parafernalia no va más allá. Y por otro lado también apuntar que no todos los grupos tienen tendencias políticas. Es más, cada vez con mayor profusión los nuevos grupos o colectivos intentan dejar de lado la política, porque es la que normalmente ha comportado actitudes violentas o el control policial que han sufrido estos grupos. Por tanto, la moda, podríamos decir, la tendencia mayoritaria hoy en día en Europa es eliminar cualquier tipo de vinculación con la política. Aún así, en el Estado español la mayoría de grupos están vinculados a o bien la extrema izquierda o bien la extrema derecha. Tú ofreces una lista en los anexos que expones al final de tu trabajo, expones una lista de los grupos que existen, de los grupos ultra que existen en España vinculados a diversos clubs. ¿Hay alguna cifra que podamos dar para que los oyentes conozcan la dimensión de este fenómeno? Bueno, solo hay que mirar las categorías del fútbol español, primera división, segunda y categorías regionales, y multiplicar el número de equipos por posiblemente por uno o por más de un grupo en cada club, ¿no? Por tanto, es fácil establecer una proporción. Lo que me parecía interesante de ofrecer este anexo con todos los grupos era que por primera vez se tuviera la constancia de que existen pues más de los 20 o 18 o 30 grupos que normalmente salen en los medios, y también los que han salido profusamente en las diversas investigaciones llevadas a cabo por la policía, ¿no? Me parecía interesante y obligado, y para acercar a una radiografía fiable el lector necesario, establecer un poco la tipología y cuál eran la totalidad de grupos existentes en España. A la hora de buscar a culpables en la violencia en el fútbol, ¿hacia dónde debemos mirar? ¿Hacia los clubs, hacia los jugadores, hacia las directivas, hacia los medios, hacia los políticos, o quizá en todas las direcciones? Yo creo que en todas las direcciones. Lo que en España ha sucedido es que cuando se ha cometido un acto violento, una agresión, alguna muerte, asesinato, se ha actuado con urgencia y siempre criminalizando a este sector de jóvenes radicales organizados. Yo creo que esto es un error y creo que va en contra de asumir ciertas responsabilidades institucionales y políticas. Y creo que quizás tendríamos que dejar de lado la criminalización de estos grupos, de estos individuos, y empezar a ejercer políticas o estrategias de prevención de la seguridad, también contando con su opinión y con estos grupos como interlocutores. ¿Por qué la mayor parte de los equipos de fútbol, me refiero a sus directivas, apoyan e incluso financian a estos colectivos? Bueno, inicialmente a las juntas directivas les parecía una idea interesante el que en su estadio hubiera un foco de animación que diera, pues eso, ánimo o apoyo al equipo, pero esto con el tiempo y con la evolución del panorama de los grupos radicales en España fue evolucionando y en algunos casos deteriorando debido a la violencia ejercida por determinados integrantes de esos grupos. Por tanto, se convirtió en un monstruo que algunas directivas igual no han sabido parar a tiempo. Sin embargo, sí existe una directiva que hace aproximadamente un par de años, con la llegada del nuevo presidente, por ejemplo, del Fútbol Club Barcelona, los Boys of Noise, que son el grupo más representativo de este equipo, dejó de recibir ayuda por parte del club. Tolerancia cero, decía el presidente Laporta del Barcelona. ¿Ha significado eso algún cambio dentro de este colectivo? Bueno, evidentemente dentro del Fútbol Club Barcelona significaba un punto de inflexión respecto a las políticas anteriores. Cabe destacar que la nueva estrategia diseñada en materia de seguridad por el presidente Laporta ya fue en su día uno de los principales caballos de batalla en su campaña electoral, por tanto ya dejó bien claro que si llegaba a la presidencia actuaría al respecto. Y lejos de alabanzas y buenas palabras, los otros clubes no se han sumado a la iniciativa de Laporta, esto me parece sumamente curioso y digno de analizar. ¿Y por qué crees que puede haber ocurrido esto? ¿Por qué no se ha seguido esa línea? Bueno, quizá hay un conflicto de intereses entre ambas partes, ¿no? A veces los grupos radicales ahuyentan a posibles candidatos, actúan en asambleas, ejercen de foco de presión hacia el resto de aficionados, y también las juntas directivas a veces hay ciertas prebendas subterráneas que quizás no quieren que salgan a la luz. Por tanto, es un problema muy complejo. ¿Podemos establecer un patrón, si existe la posibilidad entre tantos grupos, pero un patrón de cómo es el grupo ultra típico por excelencia? Más que establecer un patrón, lo que quizás deberíamos empezar a hacer es romper con los estereotipos creados hasta ahora. La imagen profusamente difundida por los medios del cabeza rapada, de tendencia fascista, que consume alcohol y vandálico, todo esto no responde a la realidad. De hecho, en el seno de estos grupos podemos encontrar gente también de diversas edades, cada vez más jóvenes, gente que por contra lo que se ha ido diciendo no son en su mayoría parados, sino en su mayoría son estudiantes, con una media general de clase media interclasista. Por tanto, hay que romper con todos estos estereotipos creados hasta el momento. Quizá también en parte por la diversidad de grupos que hay. Se parecen muy poco los grupos ultras que acuden al Santiago Bernabéu con los que acuden a cualquier estadio de fútbol, por ejemplo, en el norte del país. Bueno, responden a realidades diversas y responden también a la situación que vive cada zona, cada territorio. Es cierto que en zonas geográficas donde hay un mayor sentimiento nacionalista periférico, pues es evidente que no tendrá la misma plasmación los grupos radicales que los que pueda tener otra zona del territorio estatal con otro tipo de planteamientos o ideales políticos. ¿Podemos calificar de algún modo a los grupos ultra como algo parecido a sectas, a grupos cerrados, a grupos en los cuales para pertenecer a ellos hay que seguir un ideario común, o las personalidades que hay en su entorno o dentro de ellos son absolutamente diversas? ¿Existen líderes como también lo existen en otro tipo de colectivos? Es evidente como en toda entidad grupal existen gente pues con más carisma, con más dotes de líder, pero de eso a compararlos con sectas me parece un poco contraproducente. Estamos hablando de entidades en su mayoría juveniles, que si bien es cierto que en algunas, dado la fundación de algunos grupos que se remontan a los años 80, persisten gente pues ya cercana a los 30, 40 años, la media edad es relativamente joven, por lo tanto estamos hablando de entidades de adolescentes, gente que también, entidades muy de paso, muy de rito de paso juvenil, por tanto establecer unos arquetipos, unas jerarquías muy cerradas no se corresponde con la realidad. En septiembre del año 2003, en un seminario sobre racismo en el fútbol, se decía que los clubs albergaban aproximadamente a 32.000 radicales. La cifra es de hace 12 años. ¿En estos momentos existe alguna actualización de esta cifra? ¿Sabemos si sigue en la misma línea o ha variado? Es que todo este tipo de cifras y estimaciones generalmente policiales están sujetas a un flujo constante de gente que entra y sale de esos clubs. Por tanto, es muy difícil establecer unas cifras reales y fidedignas. Es casi imposible. Hay un detalle que me ha llamado mucho la atención en tu trabajo. Siempre hablamos de estos grupos asociados a los diferentes equipos. Sin embargo, cuando se produce, por ejemplo, un partido de una selección nacional, de la selección española, por ejemplo, se genera un tabú, como que no se pudiera hablar del tema. Sin embargo, sí existen en los partidos de las selecciones nacionales grupos de estas características que se reúnen, en este caso, para animar a quienes representan a todos esos clubs, o lo mejor de todos esos clubs. Sí, curiosamente, en el caso español, a mediados de los 90 se crea, a finales de los 90 se crea Orgullo Nacional, que es un poco la plataforma que aglutina a todos los radicales que siguen a la selección española. Esto, lejos de lo que puede pensar el oyente, ha sido un proceso largo, porque claro, las rivalidades existentes hacían a veces impracticable la unión o fusión de todo el entramado radical, ¿no? Por tanto, sí que hay, por el lado español, este grupo Orgullo Nacional, y también a nivel de las elecciones autonómicas también se han ido creando diversas realidades de animación para las elecciones. Por un lado, Alzadas Canarias, con la selección canaria, Euskal Hinchak en Euskadi, si ha ido Galegos en Galicia, o los Escamots Catalans sosegados con la selección catalana. Por desgracia, Carles Viñas, nos quedamos sin tiempo, pero ha sido un placer que desgloses las líneas principales del trabajo de investigación de un auténtico ensayo, que es lo que es El Mundo Ultra, el título de tu libro de muy reciente aparición, publicado por la editorial Temas de Hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en La Rosa de los Vientos y por ilustrarnos un poco más sobre cómo es todo el mundo ultra que hay en torno al fútbol. Muchas gracias. Gracias a vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos con este tema. Continuamos ahora hablando de Antonio Salas, un seudónimo. No es el nombre real del periodista que firmó la obra Diario de un Esquín, un extraordinario trabajo de investigación. Su objetivo fue introducirse en el seno de estos grupos, conocerlos desde dentro, y bien que lo hizo. Durante un año se convirtió en uno de ellos, modificó su estética y se embarcó en una de las historias periodísticas más importantes de los últimos tiempos. No había otra forma de conocer al enemigo, había que estar dentro de él, convivir con él. Un proceso de transformación que no resultó nada sencillo. Se convirtió en Tiger 88, que sería su nombre dentro de estos colectivos. El disfraz estético es bastante más sencillo. Basta con calzarte el uniforme, unas botas Doc Martin de punta de acero, una cazadora bomber, unas camisetas de las Waffen SS, afeitarte la cabeza, cortarte el pelo cero. No es demasiado complicado. Lo verdaderamente difícil es creerte ese personaje. No puedes estar interpretando un papel durante 24 horas al día, 7 días a la semana durante un año, y tienes que convertirte en ese personaje de Tiger 88, que era mi nombre, mi nick en los canales y mi firma en los artículos y en el mundo neonazi, y vivirlo consecuentemente. Es decir, buscar, yo siempre pongo el ejemplo de que buscaba muletas psicológicas para crearme ese personaje. Por ejemplo, cuando nos cruzábamos con un grupo de negros, pues yo recordaba una novia que tuve que me dejó para casarse con un ciudadano cubano de raza negra,

aquel recluso que cada día veía en aquella celda y que ahora yacía muerto en el sucio y húmedo suelo. Compartió conmigo su penosa existencia a lo largo de este último año. Llegué a conocer con todo detalle aquella oscura noche del delito por el que le encerraron. El nombre de aquella niña a la que descuartizó tras violarla, y el de su desquiciada madre, ahora internada en el psiquiátrico de la ciudad. Repetidas veces me confesó que destrozar a aquella familia jamás le produjo remordimiento alguno, y estoy seguro de que si algún día pudiera haber salido de aquí, habría vuelto a hacerlo. Y esta ha sido la razón por la que me he atormentado día a día, la que hizo que 2 años atrás me volviera loco tras perder a lo que más quería, la que me llevó a cambiar de identidad y a hacer todo lo posible para poder entrar en esta prisión. He tardado mucho en superar ese miedo racional que quedaba en mi interior. Digamos que era un miedo ético a lo que mis manos llegarían a cometer. Y anoche, ayudado por una botella de bourbon, conseguí mi propósito. Ahora puedo recordar cómo, a pesar de mi estado de embriaguez, mis manos apretaron cada vez más y más su famélico cuello, hasta que, exhausto, me desvanecí. Tras mejorar a duras penas mi aspecto desaliñado y enfundar mi porra tirada en el suelo, miro el reloj. Marca las 7:45 horas. Dentro de 15 minutos se producirá el primer recuento de celdas. Será mejor que me apresure, puesto que yo soy el encargado de realizarlo. Y hasta aquí la primera hora de La Rosa de los Vientos. Todavía 120 minutos por delante, con muchas cosas, con pasajes de la historia. Vamos a recordar la vida de Fernando Jiménez del Oso, que nos dejó hace tan solo unos meses. Será el pasaje de la historia que recordaremos hoy en la voz de Juan Antonio Cebrián. Pero será después de las noticias de la actualidad en España y en el mundo. Llega ya. La Rosa de los Vientos en... Pero... Son las 2, la 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. José Antonio Alonso comparece hoy en el Congreso para explicar las investigaciones sobre el suceso de Roquetas de Mar. En su réplica al ministro de Interior, el Partido Popular, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verdes van a pedir responsabilidades políticas por la muerte de Juan Martínez Galdeano. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya han adelantado que pedirán el cese del director general de la Guardia Civil, Carlos Gómez Arruche, mientras que el Partido Popular exigirá que el propio ministro asuma su responsabilidad en caso de que no ofrezca una explicación satisfactoria. El sábado el presidente del Gobierno hablará de este suceso en el transcurso de su visita a las islas de La Gomera y El Hierro. Y cambiamos de asunto. El Gobierno vasco ha prohibido la manifestación anunciada por Arnaldo Otegi para este domingo. La formación ilegalizada Batasuna ha anunciado que mantendrá la convocatoria. Pese a estar ilegalizada, Batasuna había convocado esta manifestación bajo el lema Ahora el pueblo, ahora la paz, el mismo que utilizó el pasado 14 de noviembre para presentar su propuesta política en Anoeta. La Consejería Vasca de Interior ha respondido prohibiendo la convocatoria, decisión que han valorado positivamente socialistas y populares, además de avivar la confianza absoluta que el Partido Nacionalista Vasco declara tener en el departamento de Javier Balza. Batasuna ha anunciado que recurrirá esta resolución, ha señalado que desautorizar la marcha es una respuesta del pasado derivada de la ley de partidos que fue aprobada en la situación anterior. Y el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenado el procesamiento del etarra José Ignacio Juana de Chaos. El magistrado ratifica la prisión provisional de Juana, a quien tomará declaración por los hechos por los que le ha procesado para el próximo 22 de agosto. En esa misma fecha, según dicta el auto, Pedraz tomará también declaración a los 5 testigos, 3 directores, un subdirector y un exdirector de prisiones a los que hacía referencia en los 2 artículos publicados por el etarra en Gara. La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, concluye hoy con su visita oficial a Montevideo una gira que ha permitido recabar apoyos para la reforma del sistema de cumbres iberoamericanas. Uruguay es la última parada de la vicepresidenta primera, que ha aprovechado su estancia en Montevideo para elogiar el gobierno de Tabaré Vázquez. Ha aprovechado para hacer balance de su gira, en la que asegura haber encontrado grandes mandatarios muy comprometidos con una futura colaboración política latinoamericana. A lo largo de estos días hemos podido constatar yo diría que el entusiasmo con que los jefes de Estado y de Gobierno están trabajando para que Salamanca sea un punto de inflexión en orden a convertirse, a convertir a las cumbres en un espacio en el que se consolide Iberoamérica. Fernández de la Vega ha aprovechado también su paso por Montevideo para anunciar que la próxima sede de esta cumbre será la capital uruguaya, que recibirá a los líderes iberoamericanos en 2006. Tiempo ya para el deporte. Las medallas se resisten en la delegación española. Una de las mayores esperanzas, como eran los 1500, no dejaron metales, pero sí esperanzas para el futuro. Mano Chicote. Esperanzas en un joven de 22 años, Arturo Casado, que en su primera participación en un mundial ha quedado quinto. Por lo demás, Juan Carlos Siguero fue sexto y Reyes Estevez un décimo en su peor participación en un mundial y disciplina donde ha conseguido ya dos bronces. El campeón de España Casado celebraba así su posición. Al principio de temporada, si me dicen a mí que consigo todo esto, no, ni me lo creo. Y bueno, ya estoy muy contento con el trabajo realizado y muy satisfecho. Además, Marta Domínguez se metió en la final de los 5.000 metros y Cora Olivero en las semifinales. La cruz fue para Gloria Lossi, Felipe Biancos y Berta Castells, que no se clasificaron para sus respectivas finales. Esto es todo por el momento. Más información cuando sean las 3, las 2 en Canarias. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-190052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-190052, 902-190052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 en la Comunidad Canaria, continuamos en La Rosa de los Vientos. Os damos datos importantes. Primero, nuestro correo electrónico. Tomad nota, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. También información sobre nuestros horarios. Estamos durante todo el mes de agosto, de domingo a jueves, entre 1 y 4 de la madrugada. Eso sí, a partir del día 22 de agosto, volvemos al que ha sido el horario habitual durante la pasada temporada. El domingo, entre 1 y 4 de la madrugada, pero el resto de la semana entre 1 y media y 4 de la madrugada. Y a partir del 5 de septiembre, nueva temporada en La Rosa de los Vientos. Sábados y domingos por la noche, los fines de semana de 1 a 4, en la que será la fantástica temporada 2005-2006. Y a lo largo de esta hora, pasajes de la historia. Un pasaje entrañable. Vamos a recordar la figura de Fernando Jiménez del Oso en la voz de Juan Antonio Cebrián. Pero antes, la actualidad azul y verde. Ayer Milagros López nos contaba que la NASA preparaba para hoy mismo el lanzamiento de un satélite artificial rumbo a Marte. Nuevas investigaciones en busca de agua, en busca de algún tipo de forma de vida, aunque fuera en el pasado, en la superficie del planeta rojo. Sin embargo, parece que en la NASA se ha estropeado el reloj. Los cálculos han vuelto a fallar, Milagros. Pues sí, habíamos anunciado en el programa de ayer que este miércoles se lanzaría al espacio una nueva sonda a Marte. Pues bien, unas horas antes de su lanzamiento, la NASA ha decidido posponerlo, retrasarlo 24 horas, con lo que está previsto que el Mars Reconnaissance Orbiter salga dentro de unas horas, entre las 12 menos 10 y la 1 y media del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral. Los motivos para este aplazamiento, pues que se habían detectado problemas en un cohete gemelo al que debía lanzar la nave y no se han querido correr riesgos. Últimamente la NASA va con pies de plomo. El caso es que esperamos que finalmente en unas horas despegue esta sonda con destino a Marte, donde está previsto que llegue en mayo de 2006. En otro orden de cosas, Michael Griffin, director de la NASA, ha dicho que este año habrá que volver al espacio por unas tareas pendientes en la Estación Espacial Internacional y que hacia finales de septiembre se prepara el lanzamiento de un nuevo transbordador. No quiere dejar de estar de actualidad la NASA. El Atlantis era ese nuevo transbordador. No nuevo transbordador, sino una nueva misión del transbordador espacial. Será la número 115 después de esta accidentada y heroica, a la vez, misión del Discovery, que ha sido la 114. Misión a la que todavía le queda un capítulo, un último capítulo por escribir, el retorno desde California a Florida. Y la actualidad de la Agencia Espacial Norteamericana ahora llega con el aplazamiento temporal, por supuesto, del nuevo lanzamiento de una sonda a Marte. Esperemos que... En unas horas está previsto que salga esta sonda, esperemos que no se posponga otra vez. Ojalá mañana podamos dar la buena nueva. Otra vez, la buena nueva. O la nueva. Buena mala. O la buena... O la buena mala. Bueno. O la mala nueva. ¿Quién sabe? No sabemos qué es lo que está pasando en la NASA. La verdad es que el reloj y las previsiones... Sí, lo tienen todo poco calculado, ¿eh? Sí. Fíjate que ellos para estas cosas son de otra manera, pero bueno. Ahora les ha fallado el cohete, no el satélite, sino el cohete propulsor. Pero ni siquiera el cohete que iban a utilizar, sino uno similar, han detectado unos fallos en él y no han querido correr el riesgo de que fallara también. Por si fallaba el primero, ese segundo, ese sustituto no estaba bien preparado del todo. En unas horas, eso sí, este satélite saldrá rumbo a Marte y esperemos que nos ofrezca, por ejemplo, todas esas extraordinarias imágenes de la superficie, que será uno de los grandes logros que obtenga esta nueva misión al planeta rojo. Y más noticias de actualidad azul y verde, más noticias que nos llevan al espacio, nos llevan a la Luna, nos llevan, eso sí, si queremos como turistas y si queremos a cambio de una importante cantidad de dinero, José Ignacio Berth. Hola Bruno, buenas noches. La compañía estadounidense Space Adventures ofrece un destino cuando menos diferente a sus clientes. Ni más ni menos que a la Luna se puede viajar con esta empresa siempre que se abonen los 100 millones de dólares, 80 millones de euros, que cuesta el billete, que comprende una estancia de entre 10 y 21 días. Esto será posible a partir del año 2008. Ya se ha firmado un acuerdo con la Agencia Espacial Rusa para hacer viable el viaje de dos pasajeros a partir de esa fecha, que deberán ser sometidos, según el director de Space Adventures, Eric Anderson, a un exhaustivo entrenamiento de 6 meses. En este entrenamiento deberán pasar por pruebas de tolerancia y resistencia a las fuerzas de la gravedad, así como por charlas con expertos en viajes espaciales y simulaciones por ordenador. Anderson calcula que entre 500 y 1.000 personas de todo el mundo estarían interesadas en la peculiar iniciativa. Space Adventures ya fue la responsable de enviar a dos turistas a la Estación Espacial Internacional. De 500 a 1.000 personas, más que ser este el número de gente que lo desearía, yo creo que es el número de gente que podría pagar esos 15.000 millones casi de las antiguas pesetas por 21 días, ¿no? Millonarios excéntricos. Desde luego, en la lista mayoría. Ya están algunos de los grandes actores, por lo menos mediáticamente, de Hollywood y personas que evidentemente tienen esa cantidad de dinero. 21 días en Marte, perdón, en la Luna, a cambio, eso sí, de 15.000 millones de pesetas. Son los turistas espaciales. No sé si algún día, antes o después, lo sabrá, pero lo cierto es que hay empresas privadas dispuestas a llevar a cabo ese sueño y hacerlo realidad. Este año nos dejó el más importante de los comunicadores que ha tenido este país en lo que se refiere a temáticas del misterio. El psiquiatra y amigo Fernando Jiménez del Oso nos dejó un legado monumental, cientos de documentales, nos dejó también una forma de ser única e irrepetible. No podemos negar que nos dejó un gran vacío, su ausencia no es fácil de llevar. Sentimos muy vivamente que no esté con nosotros, pero nos dejó un enorme legado, un enorme trabajo.

No era una psicofonía esa voz que se nos ha colado antes, era mi voz organizando aquí las noticias que ahora les vamos a contar en azul y verde. Después de escuchar en pasajes de la historia la aventura personal de comunicación extraordinaria de nuestro añorado Fernando Jiménez del Oso. Y tras él hacemos lo que tanto le gustaba, informar. Y aquí, en La Rosa de los Vientos, la información se llama azul y verde. Nos vamos a las afortunadas, a Canarias. En Tenerife se encuentra la más elevada de las montañas de nuestro país, el Teide, un volcán que todavía está activo. Hay muy pocas sospechas de una futura erupción, pero en el pasado los volcanes, tanto en Tenerife como en el resto de las islas Canarias, tuvieron momentos de auge. En estos momentos, Milagros López, de nuevo están siendo observados porque los científicos están descubriendo actividad. Pues sí, estos días se está estudiando con mucha atención la actividad volcánica de las Islas Canarias. Según los expertos, la dinámica volcánica ha cambiado y hay que vigilar de cerca futuros posibles cambios. Este hecho se debe al aumento de seísmos en la zona, y es que durante el mes de mayo pasado, por ejemplo, se registraron unos 400 terremotos, que en general fueron pequeños, ya que solo pudieron ser localizados entre 40 y 50 y sentidos por el hombre solo 5 o 6. El caso es que, según estos científicos, esto no es un motivo de alarma, no hay un riesgo inminente de erupción. Dicen estos vulcanólogos que, a diferencia de otros fenómenos naturales, los volcanes siempre avisan, aunque expresan su interés por investigar las causas de este aumento en la actividad sísmica de las islas. En el caso de las Canarias, las estadísticas dicen que se produce una erupción volcánica cada 100 años en algunos de sus volcanes, aunque el mayor de ellos, el Teide, no entra en erupción desde hace 1250. Así que no hay nada que temer, aunque eso sí, se mostraron convencidos de que se verán en estos años una o más erupciones, ya que el archipiélago es una zona volcánica muy activa. 1250 años los que lleva el Teide sin entrar en erupción, y que sean 2250 y que sean todos los que sean. Pero está muy bien que los científicos estén observando, porque de la observación puede salir la predicción y pueden soltarse problemas que, al estar fijándonos en cómo están latiendo las entrañas de la Tierra en las islas, si se logra estudiar, si se logra averiguar si hay una actividad mayor de lo normal, en un caso remoto que no va a pasar, se podría avisar a la población. Se pueden predecir muchos de estos fenómenos a través del estudio. Cada 100 años dicen que en algún lugar de las Canarias entran en erupción algunos de los volcanes. No siempre tampoco son erupciones de las catastróficas. Uh-huh. Y con toda seguridad, los científicos lo único que quieren con esto no es alertar, sino estar precavidos. Porque ya sabemos que cuando en temas de catástrofes naturales hablamos, el estar precavidos lleva la solución, y cuando se está sobre aviso de algo, las consecuencias son mucho menos trágicas. No será nada trágico para nadie esa lluvia de estrellas, por muy espectacular que sean. Son pequeños gránulos de polvo, infinitesimales en cuanto a su tamaño, muy vistosos, muy espectaculares. Estamos, Eloy de Laza, en plena tormenta de meteoritos. Pues sí, en plena tormenta de meteoritos, pero la próxima madrugada será cuando podremos disfrutar de un año más de la famosa lluvia de estrellas. Todos los años, desde el año 36 después de Cristo, cuando se tuvo constatación por primera vez de este hecho, del 25 de julio al 17 de agosto, la Tierra atraviesa una nebulosa polvorienta dejada por el cometa Swift-Tuttle. Las pequeñas partículas que conforman esa nebulosa se prenden cuando entran en contacto con la atmósfera, dando lugar a la conocida lluvia de Perseidas, así denominadas ya que el lugar del cielo por donde aparecen es a la altura de la constelación de Perseo. Para poder ver este fenómeno astronómico, también llamado las lágrimas de Lorenzo, tendremos que mirar al cielo la próxima madrugada, pues será la noche más clara de toda la semana, además de ser la noche con mayor concentración de estrellas fugaces. Debemos situarnos en un lugar lo suficientemente oscuro y alejado de las luces de la ciudad. Es preferible mirar hacia el este, pues la luna, en cuarto creciente, estará a nuestra espalda. El mejor momento para ver más cantidad de estrellas será unas horas antes del amanecer, y si se cumplen las previsiones se podrán ver unas 40 por hora. Además, esta próxima madrugada también se podrá disfrutar de un brillante planeta Marte que se dejará ver por los cielos. Un espectáculo celeste extraordinario y precioso. Creo que la lluvia de estrellas en tiempos recientes, además espectacular, fue la que se produjo hace 3 veranos. Se contabilizaron hacia 100 estrellas fugaces por minuto en lugares de muy buena observación. Hay que decir que cualquiera de nuestros oyentes que quiera, ahora muchos están de vacaciones, muchos están en el campo, otros en la montaña, otros están en la playa. Lo importante es estar alejado de núcleos urbanos que estén iluminados. Pues la contaminación lumínica impide ver la mayoría de estas estrellas. ¿Y hay que mirar hacia dónde? Hacia el este. No hay que mirar hacia el este, es mejor mirar hacia el este porque la luna está precisamente en el lado opuesto. Y la propia luz de la luna, la propia luz reflejada aunque de la luna, anula parte de la visibilidad. Claro, aunque la luna es cuarto creciente, tampoco es muy luminosa, pero es recomendable mirar hacia el este. Mirando hacia el levante. Este, mirando hacia la zona del levante, hacia la zona del Mediterráneo, para eso. Que nos ubiquemos. Mirando hacia allí, mirando en dirección contraria a donde se encuentra la luna. Por desgracia, en esta lluvia de estrellas, la luna todavía ilumina. Son extraordinarias las lluvias de estrellas cuando la luna está en fase nueva, cuando no hay luna sobre el cielo. Y ese es el mejor momento para observar las lluvias de estrellas. En todo caso, 40 por minuto. Y es un espectáculo bello, un espectáculo hermoso. Y que además dicen que gracias a observar una estrella fugaz, podemos pedir un deseo y quién sabe si se puede cumplir. 100.000 deseos. O 40. La Rosa de los Vientos. Onda Cero. Nuestro personaje de hoy es insólito, insólito. El nombre más. Edin Smailovic. José Ignacio Bert. Pues sí, Bruno, no salimos de los Balcanes y van ya 3 noches seguidas. En esta ocasión nuestro lugar de atención es la Universidad de Vigelo Polje, en Montenegro. Allí estudia nuestro protagonista, Edin Smailovic, de 29 años, una edad ya un poquito considerable para seguir en las aulas. Nuestro amigo se encontraba en clase haciendo un examen de economía en la carrera de Derecho. Parece que no ha estudiado lo suficiente porque se está aburriendo como una ostra. Pero Edin nos tiene reservada una sorpresa muy especial, nos va a alegrar el examen. Pide a los examinadores permiso para dirigirse a la clase. Aquí encontramos el elemento más chocante de la noticia, porque es bastante difícil que en medio de un examen uno pueda dirigirse a sus compañeros. En fin, el caso es que el permiso fue concedido y nuestro protagonista se situó enfrente del aula y se arrodilló sobre una pierna. Y entonces hizo lo que había planeado: pedirle el matrimonio a su novia, Edita Vikic, de 26 años. ¿Pero cuánto duran los planes de estudios en Montenegro? Edin Smailovic nos explica cómo había planeado este golpe de efecto que parece sacado de una versión europea y juvenil de una de esas comedias románticas de Tom Hanks y Meg Ryan. Tenía pensado llevar a Edita de vacaciones a Egipto después de los exámenes y pedírselo allí, pero estaba tan aburrido con el examen y tan emocionado con la posibilidad de casarme que se me ocurrió hacerlo allí mismo en ese mismo momento. Con este numerito, la buena de Edita no pudo sino decir sí a la propuesta de su novio. Y se casaron, fueron felices. No, porque se acaba de pasar, pero bueno, también. Que están en trance de casarse. Sí, en trance. Oye, se tenía que estar aburriendo de verdad, chavales, que un poco romántico de todas maneras. ¿Cómo? En medio de la clase. Es muy romántico, va a olvidarse. Hombre, a los pies de las pirámides, de Keops es algo mejor, Se la mucho más manido. A mí me gusta más lo del examen. Eso es o lo del examen o lo del el video wall en un partido de fútbol que hemos visto en las películas. Es una de las dos cosas, pero si no, no. O sea, José, te recomiendo que no lo hagas en un examen, de verdad. Te vas a ir fatal, te van a decir que no. Lo que podría hacer es arrodillarse y pedir al profesor que te apruebe. Eso ya... Yo creo eso que ya es va más, después, de regalo de bodas. Sí, eso yo creo que ocurre todos los días, ¿eh? En algún sentido. 29 años, él, 26 ella. Y él le ha pedido casarse en una de las clases en esta universidad. Bueno, por lo menos le ha pedido casarse, que yo conozco a más de uno que busca un lugar romántico y un momento romántico para cortar con su pareja. ¿Qué dices? También se produce eso. Sí, es que el mundo está un poco bonito, al revés, ¿eh? Es bonito. Pero yo es bonito. Precioso, sobre todo el cortado, el claro, la cortada claro. Está encantado. Ver, ahí, con eso mal, del típico mal, que le dejan por SMS o... Claro, siempre se queja la gente de eso, precisamente, y ahora que lo hace ya, bonito, crear falsas una esperanzas pena. Ahí para... Vamos a buscar un punto intermedio, yo creo, entre el SMS y el pero... lugar romántico para cortar. ¿Aplaudieron los alumnos del examen? Luego di aprobado. No, desde luego, si hubiese sido alumno del examen, me hubiese levantado. Hombre, por supuesto. Se han empezado a jugar a... Torero. Claro. Ya, y suspendes. Claro, no sé. ¿Pero le aplaudieron o no? No lo sé, Eloy. La información, pues, tiene los datos que tiene y yo no sé si aplaudieron o no aplaudieron. Yo te digo que si yo hubiese estado allí, hubiese aplaudido. Es lo que te puedo decir. Sí. Bueno. Como mínimo. Eloy de la Aza, José Ignacio Berti, Milagros López, nuestros compañeros durante este mes de agosto, que nos están brindando estos estupendos momentos al despedirnos de cada hora de programa, al despedirnos de la segunda y de la tercera hora. Cuando nos despidamos de la tercera hora de programa, justo antes de concluir, estáos preparados, porque tenemos una serie de informaciones y de situaciones y de diccionario insólito más que destacable. Será una de las cosas que tengamos en nuestra tercera hora. Tendremos también monográficos. Vamos a repasar la figura de un extremeño ilustre, Mario Rosso de Luna, uno de los padres, uno de los ideólogos y filósofos de la teosofía más importantes de la historia. Responderemos a vuestros correos, a los que nos escribís, a rosa.vientos@ondacero.es. Y además tendremos más actualidad azul y verde. Os contaremos que hay nuevas investigaciones respecto al SIDA. Los científicos no dejan de trabajar en este importante asunto. Es una de las enfermedades que hay que atajar en este siglo XXI. Y también os contaremos una noticia singular, pero muy importante. Se buscan energías alternativas, se buscan formas alternativas de combustible. Algunos expertos dicen encontrarlas en algo tan sencillo como el plástico. Pero eso será después de las 3 de la madrugada, después de las noticias que ahora mismo os ofrecen nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Las 3, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha confirmado su visita para este sábado a las islas de La Gomera y El Hierro, donde se entrevistará con las autoridades autonómicas y locales. En La Gomera ofrecerá una rueda de prensa en la que previsiblemente se pronunciará sobre lo ocurrido en el cuartel de la Guardia Civil de Roquetas del Mar. Sobre este suceso, el informe toxicológico indica que el agricultor fallecido había consumido cocaína. En la segunda autopsia practicada a Juan Martínez Galdeano, no se descarta que la fractura del esternón se produjera cuando intentaban reanimarle, pero no queda del todo claro. Y a esta conclusión se une el hecho de que en este informe sobre las posibles causas de la muerte aparecían omitidos varios párrafos referidos a la fractura. El vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Luis Requero, ha querido precisar que el error no ha sido intencionado. Ha sido un error al hacer fotocopias. Que haya sido en el juzgado o haya sido en otra instancia, no lo sé, pero que al parecer ha sido un error a la hora de reproducir y entregarse a las partes esos informes, pero que tiene toda la pinta de que ha sido un error material. La prueba está que enseguida ha saltado a la luz y que no, si alguien está pensando en un ánimo de ocultar cosas, parece que no es así, porque enseguida ha saltado a la luz que había unos informes incompletos, ¿no? Que lo que se ha omitido forma parte del contenido del informe, pero que luego las conclusiones, que lo relevante, están perfectamente reproducidas. Requero también ha confirmado que la juez que instruye este caso, Estefanía López, sufre una crisis de ansiedad. La magistrado se ha dado de baja de estrés debido a las presiones recibidas por las distintas partes en el proceso. Ya ha sido avisada una juez sustituta. Y en la Comisión de Investigación del Incendio de Guadalajara, los tres altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente que han comparecido afirman que se actuó correctamente, con medios adecuados y de forma coordinada ante un fuego imparable. El primero de ellos, el director general del Medio Natural de Castilla-La Mancha, José Ignacio Nicolás, ha reconocido que se enteró del siniestro por la prensa y al día siguiente. ¿Cuándo tengo conocimiento del incendio de Guadalajara? Pues tengo conocimiento por los medios de comunicación. A mí me dan, me pongo a disposición, por supuesto, la consejera en cuanto me entero, y esto es el domingo por la mañana. ¿Qué hago? Me desplazo con la consejera a la Delegación Provincial de Medio Ambiente en Guadalajara. ¿Quién me da la información? Directamente del Centro de Operaciones a través del Coordinador Provincial. El Partido Popular considera que esta comisión es una burla a los ciudadanos y sigue denunciando que se haya descartado documentación importante, como es el informe de las llamadas recogidas en el servicio de emergencias. Esta noche, en la brújula, el diputado popular por Guadalajara, José Ignacio Chaniz, denunciaba la falta de responsabilidades. El Partido Socialista está dispuesto a cualquier precio a salir indemne de esta grave crisis producida por la incompetencia de los distintos gobiernos nacional y regional de Castilla-La Mancha, y en el que, repito, no están dispuestos a asumir ninguna responsabilidad a pesar de la pésima gestión que se realizó. Y en Chile, Augusto Pinochet ha asumido toda la responsabilidad ante un juez que investiga sus cuentas secretas en el exterior, con las que logró evadir cerca de 9 millones de dólares en impuestos. Con esta declaración pretende desvincular a su mujer y su hijo menor, que se encuentran arrestados por la causa. Es la primera vez que el dictador chileno se inculpa en un delito y ha tenido que ser económico. Dice que lo hizo para resguardar los ahorros de toda su vida en entidades más fiables, sin ninguna intención de evadir impuestos. Asegura que pagará todo lo que debe y ha dejado al margen a su familia y colaboradores porque dice son inocentes. En las próximas horas podrá ponerse en libertad bajo fianza a su esposa e hijo, que cumplen prisión preventiva en un hospital y una cárcel respectivamente. Fueron inculpados por aparecer como cotitulares con el dictador en algunas de estas cuentas, que contenían entre 17 y 35 millones de dólares de dudoso origen. Repasamos ya los números de la suerte. La 11, premio de 300.000 euros para el 16.316. 16316 de la serie 14. El abonoloto ha aparecido un acertante de primera categoría que percibirá más de 2 millones de euros. La combinación ganadora ha sido la siguiente: 6, 14, 21, 30, 38 y 43. Complementario el 47 y reintegro para el 9. Esto es todo. Más información a las 4 cuando sean las 3 en Canarias. Siempre pensé que el amor llegaba, que no había que buscarlo. Así que un día me armé de valor y puse un anuncio. Total, por intentarlo no iba a perder nada. Y bueno, conocí buena gente, llegué a tener buenos amigos, hasta que apareció Andrés. Lo nuestro fue prácticamente un flechazo. Y sí, el amor existe. Línea de Amigos es la forma más sencilla y divertida de conocer gente nueva. Llama ahora al 902-19-0052 y date de alta. Nos cuentas cómo eres, lo que te gusta, y nosotros buscamos personas compatibles contigo. Cuando las encontremos, te mandamos un mensaje confidencial a tu móvil. Recuerda, Línea de Amigos, 902-19-0052, 902-19-0052. Decídete. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Acaba de editar un diccionario singular en donde los términos que utilizamos más habitualmente tienen otro significado al que de forma común se le atribuyen según la Real Academia de la Lengua. Esos términos y esas expresiones, algunas de ellas las conoceremos al final de esta hora que comenzamos en este momento, cuando son las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 en la Comunidad Canaria. Una hora en la cual también tendremos, como antes os decíamos, las respuestas a vuestros correos y monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales, junto a Juan Antonio Cebrián. Los tres os van a repasar y os van a contar la vida, obra, milagros y misterios de un personaje más que singular, de Mario Rosso de Luna. Pero antes, Azul y Verde. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y en Azul y Verde, nuevas investigaciones sobre el SIDA. Nuevos logros para acabar con esta enfermedad, José Ignacio Bert. Pues sí, afortunadamente parece que se avanza en el camino para conseguir una vacuna contra el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, contra el SIDA. 6 grupos científicos europeos han estudiado cómo reacciona el organismo cuando está infectado por este virus y tiene el sistema inmunológico, las defensas, seriamente dañado. Gracias a estos expertos sabemos más de cómo las células infectadas dan señales de alarma, produciendo enzimas llamadas péptidos virales. Estos péptidos pueden ser, según la doctora española Margarita del Val, la clave para hallar la ansiada vacuna. Prevenir, enseñando al organismo cómo combatir el virus en caso de que éste se haga presente. Al mismo tiempo, un grupo de especialistas españoles ha probado la vacuna terapéutica Remune, pensada para evitar la enfermedad, no a curarla una vez contraída. Los pacientes sometidos a sus efectos, eso sí, no han experimentado las infecciones habituales cuando se padece SIDA. Eduardo Fernández Cruz, jefe de inmunología del Gregorio Marañón de Madrid, ha sido el director de esta investigación. Una investigación muy esperanzadora. Es decir, la lucha contra el SIDA, la investigación científica, tiene dos vías. Una de ellas es a las personas que han contraído la enfermedad, intentar mejorar su calidad de vida. De hecho, se está consiguiendo y los fármacos en Occidente, que son mucho más accesibles que en el tercer mundo, han conseguido que casi casi el SIDA no es que haya desaparecido, pero sí toda la imagen negativa del SIDA, sí que ya no se pone un tope en años a la vida de una persona que contrae el SIDA. La clásica imagen del enfermo de SIDA se ha perdido y todo eso ha sido gracias a los fármacos y al acceso a los fármacos. Ojalá en el tercer mundo lo tengan, y cuanto antes mejor, porque será una forma de acabar con esta enfermedad en África, en donde produce millones de muertes todos los años. Pero luego hay otra vía que es la más importante, y es no necesitar curar el SIDA, sino prevenirlo, es decir, desarrollar una vacuna. Y eso es lo que esta investigación efectuada en nuestro país pretende conseguir. Y los primeros resultados, José Ignacio, esperanzadores, ¿verdad? Pues sí, son esperanzadores. Parece que se va a conseguir entrenar al cuerpo para que sepa combatir al SIDA en caso de que esté, bueno, pues lamentablemente hiciese su aparición. La verdad es que esa es una de las luchas más importantes a las que se enfrenta la ciencia en estos momentos. Desarrollar una vacuna. Cada día estamos un poquito más cerca de conseguirlo. La siguiente noticia, el hoy de la ASA, titular más que singular, pero detrás también una investigación científica. Nos dicen que se puede conseguir combustible a partir del plástico. Efectivamente, gracias a unos investigadores de Chepro y de la Universidad de Kentucky, se ha conseguido convertir desperdicios de plástico en aceite lubricante, que trae como beneficio el economizar combustible y reducir la frecuencia de cambio de aceite. Este experimento podría resolver de manera positiva el problema de los desechos de plástico de muchas comunidades interesadas, porque tan solo una pequeña cantidad de estos desechos es reciclada y la gran mayoría acaba en vertederos. Esta aplicación de utilizar el plástico para producir combustible sufre un muy pobre interés comercial, aunque ahora se ha demostrado que el polietileno, la mayor parte del plástico, se le puede aplicar calor para obtener una cera que a su vez se convierte en un aceite lubricante de alta calidad que puede tener varios usos como el aceite para motor o líquido para la transmisión. También estos aceites podrían ayudar a los fabricantes de automóviles a cumplir las exigencias y especificaciones sobre el ahorro de combustible cada vez más necesario. Otra noticia también también muy esperanzadora de cara al futuro. Una noticia que tiene primero una lectura, y es que hay que reciclar siempre, ¿verdad? Siempre, siempre. Ahí, y además cada vez nos lo ponen más fácil y más a mano a todos los ciudadanos, y no cuesta nada separar y poder reciclar para seguir utilizando esas mismas materias. Y sobre todo para no construir esos auténticos rascacielos de vertederos que hay en algunos sitios en donde hay mucho plástico. Cada día tenemos más acceso y las diferentes comunidades y ayuntamientos se han ocupado de situar en muchos puntos de las ciudades esos contenedores para el plástico, contenedores también para el papel, contenedores para el cristal. Hay que utilizarlo y hay que reciclar. Pero al margen de esto, el conseguir combustible a partir de ahí es también extraordinario. El problema es que las grandes empresas, por ejemplo, las que se dedican a suministrar, pero de gasolina, los motores de los vehículos, los depósitos de los vehículos, no sé si estarán tan contentos con ello, pero quien va a estar contento con ello es sin duda el futuro de la humanidad. Si se consigue desarrollar algún tipo de combustible alternativo al petróleo, que va siendo hora, porque dicen que el petróleo se acaba dentro de unas décadas. Algunos hablan incluso de que en tan solo 50 años se nos acabará el oro negro. You say phone me every day or I might forget you. I'm Aquarius, you know. Got that way about us. And don't smile like that for witty. It doesn't flatter you. A kaleidoscopic fight. Y es que, como nos acaba de apuntar Eloy de la Haza a propósito de esta noticia, una botella de plástico, por ejemplo, puede tardar millones de años en desintegrarse. ¿Qué mejor futuro que volver a utilizarla en vez de convertirla en desperdicio? Por mucho que después, dentro de milenios, los arqueólogos puedan descubrir cosas sobre nosotros gracias a esas botellas de plástico. Pero será mejor que lo podamos utilizar como combustible en el futuro. Lo que hace falta en este mundo es mentes atrevidas, que se atrevan precisamente a romper con una serie de problemas que afectan a la humanidad, que afectan a su futuro, que afectan a su desarrollo. Quizás si existieran más hombres como Mario Rosso de Luna en el futuro, nos fuera algo mejor. Fue un personaje singular, un extremeño ilustre, conocido en todo el mundo, posiblemente mucho más fuera de nuestras fronteras que aquí. Todo sobre él. Todo, absolutamente, nos lo cuentan Carlos Canales, Jesús Callejo y Juan Antonio Cebrián. Son los monográficos Zona Cero. La Zona Cero. Es momento para nuestro monográfico Zona Cero. Y atención, porque hablamos de uno de esos personajes curiosos que cada cierto tiempo aparecen aquí, en estos espacios. Atención, que hablamos de Mario Rosso de Luna, teósofo, masón, hombre erudito donde los haya. Un hombre curioso que vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX, y la verdad es que tiene algunos estudios, algunos ensayos, algunos títulos pues muy, muy susceptibles de ser incluidos en un monográfico Zona Cero. Con Carlos Canales, ¿qué tal, Carlos? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vienes hoy vestido de masón, estás estupendo, ¿eh? Eres un gran arquitecto universal. Sí. Y aquí tenemos a Jesús Callejo, que viene de teósofo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. También vienes muy mono, ¿eh? Pues muy mono también, fíjate, hablando aquí de nuestros personajes favoritos, como decíamos, parece que hace tiempo ya que se merecía, ¿no? Un monográfico este personaje. Mario Rosso de Luna. Así es. Ya el nombre es bello. Sí, es bello, es cierto. Yo creo que el nombre es el nombre original, ¿no? Es el nombre original. Es el nombre, sí. Exactamente. Sí, sí. Además, bueno, conocido por Rosso de Luna, lo de Mario era ya más entre sus amigos, pero el famoso doctor Rosso de Luna, porque fue doctor, fue licenciado, fue polígrafo, fue de todo. Fue uno de esos personajes que tenía una cultura enciclopédica, una cultura renacentista, y un personaje, por desgracia, olvidado, maltratado incluso en su época. Que le ningunearon por todos los sitios y sobre todo por lo que tú acabas de comentar al principio, porque fue masón, porque fue teósofo y por lo tanto no estaba bien visto ni por los católicos ni por los científicos de su momento. Pero eso sí, era un hombre erudito, muy muy versado, Carlos, y la verdad es que destacó en muchas disciplinas, ¿no? Sí, destacó en todas realmente. Y además es curioso porque, además una vez lo hablaba con Jesús, yo no conozco a nadie que se haya acercado a la obra de Rosso de Luna por la misma vía. Es decir, cada uno le conoce por algo diferente, lo cual es sorprendente. ¿Cuál es su faceta más conocida? La más conocida es la teosófica, probablemente, pero ahora, no tanto en su tiempo. Es decir, ahora es la teosófica, bueno, además es muy interesante, luego lo hablaremos,

tranquilidad ante todo. No, no es una advertencia, es el título del relato que escuchamos a continuación, en la voz profunda de Paco de León. Hoy se me han pegado las sábanas. Había quedado a las 11 o a las 11:30. Menos mal que dejé todo preparado por la noche. Tengo que tranquilizarme, hay tiempo de sobra. Si es que estoy temblando como una hoja. Venga, nervios fuera, en marcha. ¿Habrá salido bien? Me han dicho que me llamarán mañana o pasado. Parece que les he gustado para el puesto, pero no sé, a lo mejor es la típica excusa. Ya le llamaremos, bla, bla, bla, bla. El caso es que sí parecían interesados, pero el resto de los candidatos estaban muy bien preparados y aquel chico con traje de seda salió con una sonrisa que... En fin, si han quedado en llamarme, me llamarán. Y al fin y al cabo, esta es una empresa seria. Dios santo, qué calor hace. Bueno, no me queda más remedio que esperar. Ojalá me llamen mañana. Lo peor de todo es la incertidumbre. Cada vez hace más calor. Debe ser por eso que cuentan del cambio climático. Tengo que tranquilizarme. No gano nada poniéndome nervioso. Me siento un poco mareado. Claro, con solo un café bebido en el estómago. Ya me veo en casa metido, pendiente del teléfono. Si no me conociera. No sé lo que me pasa. Siento un dolor muy fuerte. Y de pronto se me ha nublado la vista. ¿Qué ha ocurrido? No sé qué pasa, ni dónde estoy. Tengo que tranquilizarme. Ah, ya recuerdo. Me caí en la calle, debí perder el conocimiento. No me extraña, entre el calor y los nervios y el estómago vacío. Oigo voces a mi alrededor, aunque lejanas. Intentaré abrir los ojos. Vaya, no puedo. Sin embargo, las voces son más claras. ¿Dónde estoy? Hay gente a mi alrededor, les oigo hablar. Esto se mueve. Son médicos. Dicen algo de mi corazón. Tranquilidad, estoy en una ambulancia. Me debe haber dado algo en el corazón y ahora me llevan al hospital. Todo está bien. El hospital tiene un excelente servicio de cardiología. ¿Y el trabajo? A la porra el trabajo. Mira dónde me ha llevado tanta preocupación y tantos nervios. Y es hora de que me preocupe de mí mismo. Desde luego no voy a estar en casa si llaman, pero... ¿Qué demonios? La salud es lo primero. Y me la estoy jugando. Que se vayan todos al cuerno. Esto es un aviso y voy a tomar buena nota de él. Vaya, parece que la ambulancia va más despacio. Debemos estar llegando al hospital. Está bien esto de las ambulancias medicalizadas. Me han debido de poner alguna cosa porque no siento ningún dolor. Si pudiera abrir los ojos. Pero nada, que no hay manera. Tranquilo. Ahora vendrán los médicos del hospital y me atenderán rápidamente. Creo que he debido perder el conocimiento otra vez. Qué frío hace aquí. Deben tener el aire acondicionado al máximo. A ver, estaba en la ambulancia, llegando al hospital. Y no recuerdo nada hasta ahora. Probaré a abrir los ojos. Imposible. Y sin embargo, sigo oyendo todo claramente. ¿Dónde estaré ahora? Noto el cuerpo estirado y tengo la cabeza hacia atrás. Seguro que se me va a poner el cuello como una tabla. Hace mucho frío. Claro, estoy desnudo. Ya sé. Estoy en el quirófano. Eso explica la posición y el frío y el que esté desnudo. Oigo voces. Deben ser los cirujanos. Ahora me pondrá la anestesia y luego me despertaré en una cómoda cama. ¿Seguiré oyendo con la anestesia? Creo que no. Aunque me han dicho que el oído es lo último que se pierde. Ya están aquí. ¿Está todo preparado? Sí, doctor, cuando usted quiera. Empezaremos la operación con una incisión en el tórax. Ah, sí. Ahora páseme el costótomo. Hay que abrir el esternón. Muy bien. Toda la cavidad torácica ha quedado a la vista. Sigamos con nuestro trabajo. Cuando quiera puede empezar a anotar, doctor. Corazón, 340 gramos. Pulmón derecho, 642 gramos. Pulmón izquierdo, 567 gramos. 18 minutos y serán las 4 en La Rosa de los Vientos. Noche de miércoles, madrugada de jueves, 11 de agosto, a punto de llegar al Ecuador del mes veraniego por excelencia. Un mes en el cual nuestras fuentes de comunicación con todos vosotros siguen abiertas. Nos podéis seguir escribiendo al correo electrónico arrosa.vientos@onda0.es, arrosa.vientos@onda0.es. Además, os damos también nuestra dirección postal. Ayer, entre las noticias que os ofrecíamos en azul y verde, os contábamos una sobre los cambios de hábitos que los españoles habíamos sufrido a raíz de la aparición de esta forma de comunicación. Ciertamente una de las cosas que se han perdido y que eran hermosas e importantes era escribir cartas a bolígrafo, cartas a mano, con sello, con sobre, de forma tradicional. También ese tipo de comunicación podéis mantener con nosotros. Os recordamos nuestra dirección de correo postal, Onda Cero Radio, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes 28700, Madrid. Repetimos, Onda Cero, calle Fuerteventura 12, San Sebastián de los Reyes 28700, Madrid. Y tiempo, Milagros López, para nuestros oyentes. Pues vamos con Gerardo, que quiere solicitarnos un tema. Dice que si es posible que se hable sobre las apariciones de animales inexistentes y su relación con la muerte. Dice que un familiar muy próximo suyo asegura que vio un gato negro cruzando por su cocina, cosa que era imposible, y a las pocas horas le llamaron para comunicar la muerte de su madre. Dice que ha habido muchas más historias parecidas, que no sabe si nosotros sabemos algo de eso, pero que a él le parece muy interesante. Bueno, es un fenómeno peculiar y extraño, que roza más con las supersticiones y posibles casualidades que se dan después. La superstición en este caso de cruzarse con un gato negro, que no ha pensado siempre en algo malo, ¿no? Pero casi nunca de las veces que ocurre, después hay una mala noticia, afortunadamente. Lo que ocurre es que este caso es diferente. Este caso tiene una particularidad, y es que aparece de la nada. Uh-huh. Es una mezcla de fantasmogénesis con superstición, no sé. Apuntamos el dato, las apariciones fantasmales, sean lo que sean, los espectros, los fantasmas, sean lo que sean, es un tema que han tratado habitualmente Jesús Callejo y Carlos Canales, que hemos tratado en la tertulia de las cuatro C los domingos por la noche, la madrugada de los lunes, así que lo seguiremos abordando, y cuando haya noticias y cuando haya más datos, lo seguiremos dando y ofreciendo. A ver, lo que damos son datos, sucesos, hechos de estas características. Otra cuestión es la interpretación, en eso ya no entramos. Más correos, José Ignacio Bert. Pedro de Ecuador nos da más detalles sobre la hipótesis que hacía la semana pasada sobre una qué pasaría si se lanzara una bomba nuclear en Madrid. Sí. Dice, los primeros segundos de la explosión de la bomba nuclear se propaga una onda térmica que incendia cualquier material inflamable en un radio de varios kilómetros. Si bien es cierto que en una amenaza de ataque nuclear quedaría Madrid reducida a ceniza, es más plausible lanzar una bomba de neutrones que destruyen la vida en zona cero, es decir, el punto donde explota la obra y sus alrededores. Al explotar la bomba se emitirían neutrones con velocidad cercana a la de la luz, pero son los de baja energía y velocidad los que en realidad matarían. Pero estas emisiones de neutrones de alta energía, al interaccionar, o sea, interactuar con los edificios, producirían más emisiones de neutrones de baja energía que extinguiría la vida de todo ser, incluidos los vehículos militares blindados, además de que las emisiones de energía electromagnética destruiría los microcircuitos electrónicos. El daño de la bomba dependería de la altura de la explosión, su potencia, el viento y el tipo de construcción. Y luego da más detalles, pero concluye mandando saludos a Mila y a Macarena. Es un fan de nuestras chicas en el programa, por supuesto. Pues lógico. La verdad es que cuando uno habla de armas y cuando nos dan datos, todos los datos que ofrecimos aquí sobre Hiroshima, sobre lo ocurrido en Hiroshima, en Nagasaki, sobre lo que podría ocurrir ahora si alguna de esas 20.000 ojivas nucleares estallaran en una ciudad como por ejemplo Madrid, pero los datos que ofrecimos se pueden aplicar a cualquier otra gran urbe. Una ciudad como Londres prácticamente quedaría extinguida un 40, un 50%, una ciudad como Nueva York a un 20, a un 30%, y estamos hablando de las ciudades más grandes de la Tierra. ¿Se puede destruir este planeta con el armamento atómico que existe? Luego existe otro armamento, como la bomba de neutrones. En tiempos yo recuerdo cuando se hablaba de esa bomba buena, de una bomba, no sé exactamente cuál de todas las que se desarrollaron, pero que era una bomba que no destruía nada, solo mataba vidas. Es decir... extraordinario, ¿no? Muy buena, sí. Sí, una bomba con un objetivo humanitario fenomenal. Es decir, no destruía nada, no había que hacer reconstrucción, sino que mataba la vida. Es algo más parecido a la bomba de neutrones que nos contaba nuestro oyente. Efectivamente, hay una serie de factores que dependen de cómo se producen durante la explosión. Va a depender siempre los efectos que genere. Uno de ellos es la altura a la que se produce la explosión de la bomba atómica. En Hiroshima fue a casi 600 metros de altura, pero esa detonación puede producirse más arriba o más abajo. En Hiroshima, por desgracia, fueron extraordinariamente precisos. Era la altura exacta para distribuir esa explosión de la forma en la que se produjo, y también, entre otras cosas, para que durante meses, durante años y durante decenios se mantuviera una radiactividad absolutamente letal. Uno de los datos que nos ha ofrecido este aniversario, este 60 aniversario que hemos vivido el pasado fin de semana de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, es que todavía este año han fallecido más de 5.000 personas como consecuencia de los efectos radiactivos de la bomba atómica. Más de 5.000 personas. No hay que hacer, ¿verdad?, comparaciones con cosas malas que generan muertes. Pero es solamente, para que nos hagamos una idea, por algo que ocurrió hace 60 años, en el año 2005, han muerto el doble de personas de las que murieron el 11 de septiembre, que es el acontecimiento que ha generado el inicio del siglo a nivel geopolítico y a casi todos los niveles, y que ha generado después tantísima destrucción en tantas partes del mundo. Son datos estremecedores, y todavía no somos conscientes de que todos los días mueren aproximadamente unas 15 personas como consecuencia de la bomba atómica, que es más de lo que mueren por otras razones, por ejemplo, por terrorismo, a excepción de en Irak, pero que por terrorismo en cualquier otra parte del mundo. Quizá hemos equivocado cuáles son nuestros problemas más graves, o queremos que unos parezcan más graves que otros. Todos lo son, pero hemos puesto una lista, y en esa lista los más graves no es por el número de fallecidos, sino que es por las cuentas que después genera, por los intereses que hay detrás de hechos como este. Eloy. Pues César Polo desde Barcelona nos escribe y nos comenta que es un asiduo oyente del programa desde primeros de años y que está disfrutando este mes de lo lindo con las repeticiones de lo mejorcito de La Rosa de los Vientos. También quisiera pedir ayuda, porque la semana pasada escuchó él mismo en otra emisora sobre las 12 de la noche un libro que se había publicado sobre Jesús y su familia y origen, que Jesús era de la casa de David, que María Magdalena fue su esposa y tuvieron hijos, que ella era la de la casa Benjamín, que los apóstoles eran sus hermanos, que tenía un hermano gemelo, que su padre José murió cuando él tenía 11 años y era celote, que cuando le dieron el vinagre en la cruz, en verdad le dieron un somnífero. En fin, no tengo más datos y el problema fue de recepción de la radio. Y además dice que ya ha adquirido su libro Enigma para las vacaciones, que empiezan el próximo 15 y que va a seguir disfrutando en vacaciones del programa. Nos alegramos muchísimo, y eso es lo que pretendemos aquí. Primero, hacer pasar todavía mejor las vacaciones a aquellos que estéis disfrutando de estos días de verano, sea donde sea, en vuestras casas, en vuestros apartamentos, en la playa, en hoteles, en la montaña, estéis donde estéis, queremos acompañaros durante el mes de agosto. Si encima lo hacemos con el libro Enigma, que va por su sexta edición, que se está agotando, que habrá más y que está siendo un exitazo, pues todavía más contentos. También queremos acompañar a todos aquellos que son millones y millones y millones de personas en este país, las que siguen trabajando durante el mes de agosto. Muchos millones de personas. No todo se paraliza. El país sigue funcionando. Y a esta hora hay cientos de miles de personas trabajando en ese turno de noche. Y también para ellos hacemos La Rosa de los Vientos en agosto. Y también para ellos recordamos los mejores momentos del año pasado. Sobre ese libro del que hablaba nuestro oyente, no sé exactamente al cual se refiere, pero por las temáticas es muy probable que toquemos algo parecido mañana, o por lo menos el autor de uno de los libros que tocan esas temáticas estará mañana con nosotros en La Rosa de los Vientos. Es Enrique de Vicente, publicó recientemente Claves ocultas del Código Da Vinci, en donde analiza las teorías alternativas sobre la vida de Jesús, entre ellas las que mencionaba Eloy. Posiblemente mañana obtengan más respuestas a esas cuestiones y más información sobre esos temas junto a él. Jaime nos manda desde Valencia una reflexión a propósito de si la Agencia Espacial Europea puede competir con la NASA. Jaime dice que hasta que la ESA consiga un lanzador tipo transbordador para competir con la NASA y con Rusia, dependemos de la NASA para trabajar en el espacio, dice, lo cual es más importante de lo que parece. Es importante porque en la carrera espacial hay algo que antes o después tiene que darse, que es la colaboración entre las diversas agencias. Unas tienen más dinero que otras, otras tienen más capacitación técnica que otras, otras tienen mejores genios científicos que otra. En definitiva, si se unieran a todos los niveles la Agencia Espacial Europea, la ESA, junto a la NASA, junto a los rusos, a los antiguos soviéticos, que son capaces todavía de grandes prodigios pese a no tener casi una peseta, las Soyuz siguen funcionando de forma extraordinaria. Las misiones de los satélites y de las ondas de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, a Marte, quizá han sido las que mejores resultados ha dado. En la NASA está el dinero, por supuesto, y grandes genios, sin lugar a dudas, pero es la que más dinero tiene. Si juntáramos todo eso, se podría lograr grandes metas en el futuro, quizá llegar a Marte, a ese planeta rojo. Tantas y tantas veces estamos dando la cifra, el año de llegada. Si unimos esfuerzos, el destino de la humanidad, el que buscamos en las estrellas, estará mucho más cerca. Si no, seguiremos posiblemente dando una de cal y una de arena y asistiendo a espectáculos extraños como los que estamos viviendo estos días en la NASA. Ese es el futuro. Ojalá la NASA, la ESA, la Agencia Espacial China, la japonesa, la rusa, todas se unieran, y esa cifra de que de aquí al año 2020-2025 sea la de la llegada del hombre a Marte, esa cifra, esa fecha podría ser real. Si no, no lo sería nunca. Un oyente propone un tema, el efecto ártico, que es el polo opuesto al calentamiento climático y que también tiene sus seguidores y podría explicar cambios en la Europa actual. Sobre todo sería interesante los efectos que sobre España tendría, ya que se ha oído que Inglaterra quedaría hecha un glaciar. Pero, ¿y España qué? Tendríamos el hielo más cerca y hay teorías que dicen que tendríamos el clima de Francia, algo tremendamente positivo. Bueno, la verdad es que la teoría del efecto ártico no es tan distinta a la del calentamiento global. Es decir, vamos a explicarnos. Hemos visto muchas veces la... Una y es suficiente, pero hemos visto el día después, ¿no? Una de las últimas grandes producciones de Hollywood. Gracias. Sí, pero ¿qué es lo que ocurría como consecuencia de ese efecto? Eso es, yo creo, que el único planteamiento normal. ¿Qué llegaba a Nueva York? Más hielo, más nieve. Y era una consecuencia del calentamiento global. ¿Por qué? Bueno, porque al derretirse los polos, al derretirse el hielo del norte y del sur de la Tierra, eso genera unas corrientes de aire frío, pero para que se derritan tiene que haber calentamiento global, y esas corrientes de aire llenarían de hielo gran parte del hemisferio norte, toda la franja que hay hasta Nueva York, hasta el Reino Unido. Por lo tanto, en cierto modo, el cambio climático se puede interpretar desde diferentes formas, desde que tendremos más temperatura, pero que a la vez eso puede generar un frío polar mucho más extendido en el espacio y que prácticamente llegue hasta donde nos encontramos en este momento. Y llegamos casi al final de La Rosa de los Vientos, y como siempre a esta hora, Eloy de la Aza nos ha repasado la actualidad, en este caso nos ha repasado la biblioteca. Tenemos nuevo diccionario con nuevas interpretaciones para determinados términos y determinadas expresiones. Sí, la verdad es que es nuevo y es súper novedoso este nuevo diccionario, pero yo creo que la mejor manera de ver realmente su uso y su función es que a ver si vosotros conseguís dar las nuevas... las nuevas definiciones de este diccionario. Por ejemplo, mela. Hasta ahora las palabras mesa significa pues eso, mesa. Tablero sostenido por cuatro patas. Efectivamente, pero ahora mesa es otra cosa. Cualquier cosa. Por ejemplo, mela, ¿qué es hombre? Hombre, pues no sé, pues como vosotros, ¿no? Como vosotros tres menos yo. Bueno, y Juan, nuestro técnico también, ¿no? Menos Juan, que no. Menos tú, o sea, todos lo hemos entendido. Vale. Pues no, según este nuevo diccionario, el hombre es un ser masculino que durante sus primeros 9 meses de vida quiere salir de un lugar al que intenta regresar el resto de su vida. Ese eres tú, Eloy. Y todos los demás menos tú. Bien. Pero José, te vamos a poner a ti en el compromiso. Aquí hay que ponerte. ¿Qué es para ti? ¿Qué? Hay que poner la advertencia de dos rombos. Dos rombos. Porque esto es un poco subidito, pero yo creo que con este horario no infantil, pues no va a pasar nada, porque para... ¡Ay, Dios mío! Tus oídos castos van a escuchar la palabra ninfómana. ¿Qué te sugiere? Pues ninfómana es una mujer a la que le gusta pues conocer a muchos hombres. Conocer. Dicho eufemísticamente puede quedar bien, pero la ninfómana es el término con el cual un hombre define a una mujer que desea tener sexo más a menudo que él. Se me ha acercado bastante sin haber leído el nuevo diccionario, la verdad es que sí. Pero bueno, más palabras, vamos a conocer, por ejemplo, Eloy. Sí. ¿Qué significa hoy por hoy, según este nuevo diccionario, pues qué expresión? Pues, por ejemplo, una profesión. ¿Por ejemplo? El ginecólogo. ¿Qué es un ginecólogo? Dos rombos de nuevo. Más viejo. Pues a ver, dímelo tú. Pues, hombre, siempre se ha dicho que un ginecólogo es aquel que trabaja donde los demás se divierten. Pero eso tiene más años. Exacto. Pues sí, tiene más años que... Ahora la han escrito y... Pis, vamos. La han publicado en este nuevo diccionario. Uy, José, no tendrás algo que ver con esto. Que no, pero que eso es un chiste muy viejo, lo del ginecólogo. Bueno, pues la han puesto ahora. Pero, por ejemplo, en otra profesión, el urólogo. Esa ya no te la sabes. Uy. A ver, sí me la sé porque la acabo de leer, pero no lo voy a decir. A ver, ¿cuál es? Uy, yo no voy a leer eso. Tiene 50 rombos. Yo no voy a leer 50 eso. Rombos, con lo cual vamos a pasar a la siguiente profesión. Pero bueno, no nos dejas así, Eloy. Pues léelo tú. No, déjalo. Candidato electoral. El candidato es la persona que obtiene dinero de los ricos y votos de los pobres para protegerlos los unos a los otros. Que es absolutamente precisa la definición. Sí, sí, la verdad es que acierta. Eso está pensado con el cerebro, que también aparece. Sí, porque el cerebro es aquel órgano que sirve para que pensemos que pensamos. Y hablando de candidatos, por ejemplo, ¿qué diría de lo que significa un examen oral alguien que ha sido presidente de los Estados Unidos como Bill Clinton? Pues que es la prueba gente para conseguir una beca como nosotros en Onda Cero, pero en la clase blanca. Sí, hay que no me que gusta nada la comparación. Blanca. No me gusta absolutamente nada. Bueno, el caso es que si nos vamos al cuerpo humano, tenemos que hablar del busto. ¿Qué significa, verás, según este diccionario? Otros dos rombos es la estatua. La estatua de un hombre. Se pone nervioso ya. La estatua de un hombre sin manos o parte de las mujeres donde están las manos del hombre. O donde querrían, ¿no? Eso. Con este peculiar diccionario, nuevo diccionario de la lengua española, llegamos al final de La Rosa de los Vientos. Volvemos mañana a partir de la 1 de la madrugada, las 12 en la Comunidad Canaria. Muchísimas gracias por vuestra atención, que paséis muy buena noche y que sea, por supuesto, en la compañía de Onda Cero.